Fuimos marea, seremos tsunami, es también un poco el sentido de todo lo que está sucediendo acá. Bueno, recién escuchábamos a Lili Downes, eran las palabras de ella, y bueno, para terminar la jornada escuchamos un poquito las palabras de cierre. Ahora sí, nos estamos acá preparando para hacer el pañuelazo con los pañuelos verdes que todas tenemos. Esto es impresionante, compañeras, esto es impresionante. Voy a tratar de sacar una foto de la emoción.